Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos cómo están viviendo estas horas este reclamo que acercan ahora nuevamente a Consejo Escolar y a Jefatura Distrital. Sí, sí, principalmente a Jefatura Distrital, porque el Consejo Escolar ya está lo tenemos bloqueado porque estuvieron en pleno fin de semana intentando sacar documentos de adentro, así que ahora vamos principalmente a Jefatura Distrital porque no tenemos jefe distrital y el jefe regional no nos quiere atender y realmente desde la provincia no llama a nadie, así que no sabemos con quién tenemos que hablar o qué tenemos que hacer, que nos digan, porque si esto sigue así, estalla todo. Ahora, la situación en las escuelas de Moreno viene siendo urgente hace mucho tiempo y ustedes lo vienen planteando, ¿no? No, paupérrima. Las escuelas, los accesos a las escuelas, ya lo veníamos diciendo hace muchísimo, de hecho ya hace más de un año que está declarado la emergencia educativa. Uh-huh. Así que no sé qué más había que hacer por parte de nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, por parte de la realidad, y fue lo que tenía que hacer, dos compañeros muertos. Ahora, parece raro que la justicia no haya tomado las pruebas del Consejo Escolar y que el fin de semana justamente ustedes tuvieran que montar una guardia para que no se roben documentación. No, terrible, de hecho es más, las versiones son que hicieron tiempo hasta que pueda entrar de guardia la fiscal actual, al que ahora me olvidé el nombre, que sería fin a la gestión provincial, y que algo de eso puede ser cierto porque toma declaración al interventor. Uh-huh. Y sin embargo a los familiares de las víctimas y a docentes no nos quisieron tomar declaración como testigo. ¿Todavía no pudieron declarar ustedes? ¿Eh? ¿Ustedes todavía no pudieron declarar? Bueno, no sé ahora a la mañana porque había versiones ayer a la noche casi madrugada de que el fiscal general vendría a tomar declaraciones. Uh-huh. Ahora como estuvimos en asambleas en todas las escuelas, yo estuve en la asamblea del Instituto Ricardo Rojas, que es donde trabajo. Uh-huh. Y entonces, bueno, a la mañana no sé, finalmente no me ha llegado por ahora información de qué pasó, pero en principio te podría decir que no, digamos, ¿no? Hay que ver en los últimos momentos si algo de esto pasó. Uh-huh. Pero bueno, nada, estábamos ya la gran mayoría en las diferentes escuelas haciendo asambleas con las comunidades, y la verdad es que esto fue muy bien recibido. Tuvimos durante todo el fin de semana presiones para que los directivos no lleven adelante las medidas que habían decidido autoconvocándose. Uh-huh. Que era la de cerrar todos los servicios hasta que no venga un profesional y que certifique de que no está habilitado para funcionar. Uh-huh. Y si no, haya que arreglar lo que haya que arreglar. Así que bueno, a pesar de todas las presiones que hubo, idas y vueltas, mensajitos confundiendo todo, nada. Las asambleas se hicieron, las escuelas no funcionaron y se vinieron todas al centro de Moreno. Hoy, la verdad que no tengo dimensiones, no te podría dar un número ahora de cuánto hay, pero hay muchísimas, muchísimas. Yo creo que debe ser algo como medio igual al jueves, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo sigue, Martín, este reclamo? Porque están sin interlocutor, me decías. Exactamente. Ese es el, bueno, sigue. Vamos a ver ahora, a ver si finalmente Marcos, que es el jefe regional, nos va a atender. Uh-huh. Más allá de lo que dijo el viernes, de que no nos iba a atender, que justamente lo convocamos el viernes. Uh-huh. Y a ver si viene y nos dice qué tiene pensado. ¿Sí? Porque para intentar desmovilizar también, plantearon de que hoy, durante todo el día, iban a ir inspectores de la provincia a revisar todas las escuelas, había que estar en la escuela, y la verdad es que nada, era una risa, genera dudas y genera dudas, pero es una risa pensar que un día iban a hacer lo que lo hicieron en decenas de años. Uh-huh. Digamos. Uh-huh. Totalmente. Martín, te agradecemos estos minutos que damos a disposición. No, igualmente nosotros agradecidos porque ustedes se comuniquen y cualquier otra duda nos pregunten, y bueno, acá vamos a estar. Perfecto. Esperemos que en el resto de la provincia de Buenos Aires esto se entienda. Uh-huh. y se acompañe también.